Melanie Forey. Hoy por hoy. Carlos Urdiales. W Radio. Bienvenido. Estás hablando a la Academia de Música Fermata. El ISTE y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Baile por la Salud. Este fin de año, haz realidad tus 12 deseos con tu tarjeta de crédito Inbursa, que te ofrece la mejor tasa del mercado, 18% fija anual. Una parte de las tropas continuó hasta la ciudad y otra permaneció en Guadalupe hasta el 5 de febrero. Don Miguel Hidalgo, ya sin mando militar, fue hospedado en la posada de Ignacio Zaldúa, bajo la custodia de Rafael Iriarte. ¡Mamá, me duele! ¿Pero qué te duele, amor? ¡Me duele ahí! ¿Dónde es ahí? ¡Ay, mamá, pues me duele el esternocleidomastoideo! Recuerda, si pronto vas a regresar al otro lado, no olvides tu credencial para votar. Este año en la Ciudad de México seguiremos encontrando nuevas ideas para mejorar el mundo. Tercer Congreso Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 2010. En la Ciudad de México, la ciudad del amor y las libertades, las violencias contra las mujeres y las niñas son delito. En esta edición de Saludablemente W. Oye, papá, ¿dónde conociste a mamá? En un viaje por Oceanía. Para El Universal, Eimer, Melanie Forey.